sabe y usted qué hace por aquí. Además, ya compro. Usted sabe que me nombraron alcalde. Dale, compadre, pero está nuevo, pues. Sí, hace poquito me nombraron. No lo había visto por aquí, compadre. Ya me nombraron alcalde del pueblo de Aracataca. Voy a sacar un decreto que se mate media vaca. Compadre, ¿y la otra vaca qué hace con ella? Ahí la voy a dejar para ordeñarla el otro año. ¿A la parte de atrás? Sí, a ordeñar la parte de atrás. Sí, yo tengo un amigo que me la cuida, somos amigos de atrás. Compadre, ese puestecito le queda duro a usted. Vuélvase para la finca, mejor a coger café. Va a coger un hombre si los palos tienen roya. Ya no coge uno sin experiencia, compadre. No hay que tener cuidado, ya los palos están en roya, compadre. Sí, eso es peligrosísimo, compadre. Ese pueblito es chiquito, si te contara Jesús. El último que se acuesta, compadre, apaga la luz. ¿Y de qué, con qué se siguen alumbrando, pues, compadre? Esas mujeres como que se siguieron con vela. A punta de vela, sí. Es lo que yo siempre he dicho, y es porque tengo razón. Mejor le vaya pa'l pueblo, hombre, a bolear asadón. ¿Usted en el pueblo qué hace, compadre? Pues también boleo, compadre. ¿Qué bolea? En la calle, la paso boleando. Ah, pero esta vez la calle pasó otra vez. Le pasó, con la cieguita, compadre, yo le iba a preguntar. Pero la cieguita me dijo que la pasara al otro lado. ¿Y qué hizo con la ella? La pasé. Claro, usted siempre. Sí. Un puestecito sabroso, compadre, a mí me ofrecieron. Me iban a nombrar alcalde, ahí de la ciudad de Hierro. Chale, compadre, sí. No es que está tan pinchado. Sí, yo estoy pinchado, ya tengo revólver pintado ahí en un lado. Repintado, sí. Imagínese, hombre. Oiga, acuérdese, para mañana. ¿Qué, compadre? Mañana viernes convoque la asamblea. ¿Para mañana viernes? Sí, mañana. Sí, ¿con qué se escribe viernes, compadre? ¿Con cuál ve? Convoque la para lunes, pues. Ah, bueno, compadre. Y yo le sigo insistiendo, paso no es bueno mi hermano, vuélvase para la finca, mejor a coger banano. Que va a coger un hombre tan enano, hombre, yo no alcanzo a coger banano. No lo alcanza, no lo alcanza. Yo creí que usted comía, cogía guamas así, sentado. No, nada, hay veces que me las cogen a mí porque yo no alcanzo. Ah, bien. Me ofrecieron otro puesto, alcalde Fósforo yo, pero dicen que no cabe, sino mi mujer y yo. Pues chico, no. Pero imagínese que allá, compadre, entra el sol y me tengo que salir yo. Tengo que caerlo, come un pelado que comía tierra, ¿no? Sí, es un chiquitico, compadre, ya. Usted no nació para esto, mejor vámonos de aquí. Échele mano a esa mula, vamos a sembrar maíz. No nacimos para esto, mejor vámonos de aquí. Échele mano a esa mula, vamos a sembrar maíz.